día, ¿cómo estás? Y buen día a toda la audiencia. Bien. Pablo, ayer el Consejo Deliberante aprobó un incremento al presupuesto municipal con la queja de la oposición a raíz de esto. ¿Qué nos podés contar, a ver, de qué se trata esto? Básicamente el proyecto de ordenanza que se envió del Ejecutivo tiene que ver con un incremento presupuestario que viene... El origen tiene que ver con la ley provincial, donde se incrementaron los recursos y el gobierno provincial incrementó el presupuesto provincial, con lo cual en ese incremento se incrementan también los fondos coparticipables. Nosotros, al recibir esta nueva estimación o esta nueva proyección de los recursos coparticipables que van a ingresar al municipio, debemos hacer la reestructura presupuestaria incorporando esos nuevos recursos y destinando esos recursos a distintas erogaciones que tiene el municipio. Básicamente se incorpora más del 85% que viene en este refuerzo presupuestario de 811 millones de pesos, este incremento presupuestario, van a la partida personal municipal con el objetivo de poder seguir acompañando todas las cláusulas gatillos y el reconocimiento que se ha hecho por el tema de la inflación en los salarios. Básicamente es un proyecto de ordenanza que igualmente se hizo el año pasado también se hizo sobre octubre, noviembre. Este año, con la aceleración de la inflación, nos ha llevado a que en agosto ya tengamos que reestructurar el presupuesto y hacer una incorporación de recursos y en el mismo modo aplicar esos recursos a partidas de erogaciones. ¿Este dinero ya está gastado? Esto es el dinero que va a ingresar de acá a fin de año con la nueva estimación que tiene el presupuesto, con lo cual nosotros reforzamos la partida, más que nada, como te decía, en un 85% la partida de personal municipal, el resto se van reforzando las otras partidas de todo el municipio. Tengan en cuenta que cuando se armó el presupuesto 2022, se armó en una base de una inflación de un 33%, un 35% estimada, y eso ha quedado totalmente fuera de contexto, ¿no? Llevamos un índice mucho más alto, lo que ha llevado a tener que incrementar el presupuesto. Pero bueno, es un incremento equilibrado, incorpora 811 millones que van a venir de coparticipación, de fondo complementario compensador y de regalías, y a eso lo aplico a erogaciones de aquí a fin de año en distintas partidas y en su mayor parte en sueldos. Pablo, ¿esto es algo extraordinario o por el contexto inflacionario que vive el país es normal que ocurra? Yo creo que, no tendría que ser algo normal. Uno cuando hace un presupuesto tendría que, más allá de alguna reestructura, tendría que tener cierta previsibilidad. En los últimos dos años las pautas con las que se confeccionaron los presupuestos luego han quedado desfasadas de lo que en la realidad ha ido pasando, con lo cual tanto el año pasado sobre fin de año y este año ahora en el mes de septiembre se ha tenido que hacer esto, pero en base a una incorporación de recursos del orden provincial. Entendemos también que por octubre o noviembre, con algunos recursos del municipio que han ido recaudándose en un poco en más que lo que habíamos estimado, también vamos a hacer alguna otra incorporación, pero esto básicamente tiene que ver para poder cumplir básicamente con el salario de los trabajadores y con los aumentos que ha dispuesto el gobierno provincial, que ha tratado de mantener con un gran esfuerzo el poder adquisitivo de los trabajadores. Claro, marcaste recién que el 85% de esos 800 millones va destinado a eso. Exactamente, van a la partida personal municipal. Bien. Pablo, los concejales se quejaban de que faltaba información. ¿En el proyecto de ordenanza está detallado bien? No, está detallado las partidas de recursos específicamente que se incrementan y las partidas de erogaciones con cada partida presupuestaria a donde se aplica el gasto, ya sea personal municipal, servicios no personales, bienes de consumo, transferencias, el EMTU, el EMSU, es decir, estaba todo detallado. Lo que el Consejo Deliberante aprueba son partidas principales, ¿no? Claro. Después uno, dentro de bienes de consumo, puede gastar combustible, puede gastar otros ítems, pero que eso es facultad del Ejecutivo. Lo que aprueba el Departamento Deliberativo, son partidas principales, pero están detalladas cada uno y con cada secretaría donde iba cada partida. Pero te vuelvo a repetir, el 85% va a sueldos. Claro. ¿Es la primera vez que se hace en el año? Es la primera vez que se hace en el año, porque como te decía, el incremento de los costos y también todo lo que es la cláusula gatillo ha dejado un poco retrasado lo que eran las estimaciones originales del presupuesto. Sí. Pablo, ¿cómo está el tema de la rendición de cuentas que tiene que hacer el municipio ante el cuerpo de relatores? Porque hubo un retraso y se estaban poniendo al día ustedes. Veníamos con cuando empezó la pandemia, nos encontramos un poco, para hacer un poquito de historia, nos encontramos sobre fines del 2020 que era imposible continuar con los sistemas que tenía el municipio porque estaban totalmente obsoletos, muchísimos algunos errores, no se podía continuar. Ya la gestión anterior había tratado de cambiar los sistemas e ir a lo que eran los sistemas del CIU, que es el sistema universitario. Eso no llegó a buen puerto, no se pudo aplicar, con lo cual tuvimos que nosotros tratar de también en una situación compleja ir a un cambio. Eso nos llevó en algún tipo de demora, ha traído algún tipo, que los cambios de sistema nunca son fáciles y más en este contexto, con lo cual nosotros hoy ya tenemos rendido todo 2021, la cuenta de inversión 2021 presentada en tiempo y forma, estamos con las rendiciones diarias 2022, pero bueno, el cuerpo relator recién va controlando lo que es el EMSU y el EMTU, agosto del 2020, o octubre, perdón, 2020, y lo que son las rendiciones municipales va por el mes de julio-agosto del 2021. Es decir, en eso no es que el cuerpo relator no está controlando nada, ni nosotros hemos dejado de enviar. Enviamos todo 2021 y ahora estamos armando todo para empezar a rendir 2022. Ahí sí tenemos un retraso, como te decía, por esta cuestión, más que nada, no es que haya un ocultamiento de información, la ejecución presupuestaria se envía al Consejo, están todos los datos, se publican los balances de ingresos y egresos, es decir, tenemos la información. Lo que por ahí tiene alguna cuestión informática es alguna dificultad con este cambio que hemos hecho. Pero bueno, creemos que estamos trabajando en eso y hemos hecho un cambio sustancial dentro de la parte administrativa y de la parte de sistema del municipio y creemos que vamos a tratar de llegar en mejor manera cada vez que pase el tiempo con las rendiciones. Pero bueno, hoy lo que el cuerpo relator está trabajando, estamos rindiendo y bueno, ese es el sentido. Hay un atraso, sí es cierto, pero no tiene que ver con una no información o no confección de rendiciones, sino con todo esto que te comentaba. Ha sido dificultoso, lo reconocemos, no ha sido un camino fácil esto de migrar todo a un sistema nuevo, pero bueno, no teníamos otra salida porque lo que había no funcionaba ya, con lo cual nos ha traído alguna complicación, pero lejos está de no brindar información, y es más, todas las observaciones que el cuerpo relatores hace, bueno, venimos contestando, es decir, no tenemos, las observaciones que vienen también son observaciones mínimas, no hay ninguna observación compleja que hable de alguna falta grave por parte del Ejecutivo, con lo cual es un camino difícil, pero bueno, somos optimistas en eso. Pablo, ¿está equilibrado el municipio de Santa Rosa con lo que le ingresa y lo que gasta o tiene algún déficit? Mira, nosotros siempre tratamos de ver, este contexto ha sido muy complejo en cuanto a la disparada inflacionaria que hemos tenido, sobre todo en distintos insumos, no tanto los gastos operativos del municipio como bueno la cláusula gatillo, como te comentaba, que como en criterio se ha tratado de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese contexto nosotros hemos tratado siempre de llegar a un equilibrio. Hoy lo tenemos, a veces cuesta un poco más, a veces estamos un poquito mejor, pero también es cierto que tiene que ver con la decisión política de trasladar el 100% del impacto de la inflación a los contribuyentes. Con lo cual, si uno trasladara el 100% del impacto de los aumentos a los contribuyentes, serían aumentos mucho más significativos que permitirían al municipio por ahí tener una situación un poquito más holgada, pero bueno, tratamos también de ser cuidadosos en eso, porque muchas veces cuando uno fríamente hace el número y traslada el costo a los contribuyentes, después la recaudación puede caerse porque hay gente que puede estar pagando, sabemos la situación que se vive y que puede dejar de pagar. Con lo cual tratamos de ser cautelosos, de ser cuidadosos y en esa situación de equilibrio estamos. A veces un poco más complicada, a veces un poquito mejor, pero bueno, un poco también la historia del municipio de Santa Rosa y más este año, bueno, que se nos disminuyó un punto la coparticipación provincial y eso nos ha afectado, ¿no? Claro, están haciendo equilibrio entonces. Exactamente. Se puede decir eso. Sí. Ahí vamos, en ese contexto. Bien, Pablo, hay un reclamo de unos 400 más o menos empleados municipales de antigüedad. Eran explanes y bueno, durante años no estaban en blanco totalmente. ¿Está en condiciones el municipio de afrontar esa inversión en ese sector? Mira, nosotros... También para poner un contexto de esto, nosotros, el intendente municipal tomó la decisión cuando asumió de abrir las paritarias municipales y en ese marco se han reconocido muchísimas situaciones y se han solucionado muchísimos temas salariales donde se ha mejorado en muchas cuestiones la situación de muchos trabajadores del municipio. En este contexto, en este momento, con la baja de un punto en el índice de coparticipación, con el contexto inflacionario que vivimos, hoy estamos haciendo todo el esfuerzo para poder llegar a cumplir con la pauta salarial provincial y garantizar el salario al conjunto de los trabajadores. En este caso de los ex-planes, como vos recién lo mencionás, es una situación que uno reconoce, la situación, el reclamo, uno entiende que es justo, pero bueno, en este contexto y con un presupuesto tan acotado sobre esta altura del año, se hace difícil ir a una salida rápida en este tema. Por ahí, con el índice de coparticipación ya del año que viene, todos los años se discute nuestro índice de coparticipación, que representa el 60% de nuestros recursos, con lo cual no es un dato menor. En ese sentido, teniendo por ahí otro panorama o teniendo alguno otro indicador que nos dé más certidumbre, se puede llegar a seguir en este marco de negociación conversando el tema. Hoy está muy complicada la situación y la decisión es tratar de llegar al 100% de los trabajadores, cumpliendo con todos los aumentos dispuestos, que son aumentos importantes que ha dado el gobierno provincial, la cláusula gatillo, y tratando de no trasladar el 100% de los costos a los contribuyentes, porque también entendemos que es difícil la situación económica de todos, con lo cual a veces también generar un pago o un mayor gasto en personal municipal genera también tratar mayores costos a los contribuyentes, con lo cual en ese equilibrio estamos trabajando. Este reclamo entiendo es justo, pero bueno, hoy la situación no sé si están las variables todas, diría, equilibradas para ir y hacer este impacto, que son aproximadamente 6-7 millones de pesos por mes, son casi 80-90 millones en el año, con lo cual es una decisión importante. Claro. Sí, ese número es ese, el que trascendió ayer, cerca de 7 millones, más sí, o menos, porque, 6 millones y pico. Sí, eso hay que sumarle después con las contribuciones patronales, pero bueno, el impacto es, hay un impacto, con lo cual, bueno, ese es un poco el contexto como te comentaba recién. Bien. Pablo, ¿están esperando, me imagino, el presupuesto provincial para empezar a trabajar con el municipal? Sí, sí, ya estamos, bueno, cada una de las áreas está haciendo ya sus trabajos para presentar a la Secretaría de Hacienda el presupuesto de cada una de las secretarías. En base después a lo que determine el gobierno provincial, también ahí tendremos más información, pero bueno, nosotros ya estamos trabajando, las distintas áreas están en este pre-presupuesto, armando cada una de las áreas sus planes para el 2023. Bien, bien, Pablo, no sé si quedó algo que quieras aclarar, decir, contar. No, sino... la verdad que fuimos por varios puntos y por los puntos que hoy estamos un poco haciendo hincapié son estos los que hemos hablado. Bueno, que tengas buen día, gracias por los minutos. Gracias a ustedes como siempre.